9, gracias por continuar con nosotros, estamos en Contraportada y vamos a platicar esta tarde, agradecemos por ello al licenciado Alejandro Juárez, él es integrante de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, pero también es el encargado del programa Ombus Gay, una figura pues novedosa en nuestro país. Y es que, Alejandro, ¿cómo estás? Te saludo. Fíjate que pues en los, a partir de este asunto de los matrimonios, gay, se ha como que pues dejado venir una serie de manifestaciones homofóbicas que se ha producido entre la población. Pues ministros de culto, ¿no?, han expresado pues su opinión sobre este asunto, no muy a favor, como, bueno, ya sabes, Roberto Rivera, José Guadalupe Galván, el propio Juan Sandoval Íñiguez, diputados como Israel Betanzos, Fidel Suárez, Cristian Vargas, incluso el director del Seguro Social. ¿Cómo se observa a partir de esto, que es pues un hito, es un asunto inédito en nuestro país, cómo observan estas manifestaciones, Alejandro, pues la comunidad gay? Mi querido Héctor, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a tu programa, un abrazo a tu auditorio. Efectivamente, nosotros consideramos que a partir de la aprobación de las reformas al Código Civil del Distrito Federal, se ha venido acentuando un clima de hostilidad en la comunidad LGBTI, como tú dices, por parte de los ministros de culto, de facto el ministro Chedraui, por ahí en su cumpleaños estuvo condenando directamente el matrimonio gay y también la adopción de niños y niñas por parte de personas y parejas homoparentales. Y bueno, eso bajo la complacencia de una serie de actores políticos, empresariales, muy destacados. Esto es muy lamentable, Héctor, porque como tú sabrás, todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, lo que hacen las reformas al Código Civil del Distrito Federal, al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, es simplemente llevar la figura legal del matrimonio a los estándares más altos en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, luchar en contra de la discriminación y por la igualdad. Fíjate, Alejandro, que llama la atención, ya me ha tocado, pues, jóvenes, bueno, mujeres o lesbianas o gay, que ya en la calle, pues sin, no quiero decir pudor, sino naturalmente, pues ya se besan, se abrazan, y todavía la gente como que se saca de onda, mucha, ¿no? Incluso deja tú el puro saque de onda, sino que hay gente, ¿no? Por ejemplo, por ahí nos contaban un evento de dos chavos que fueron agredidos en la colonia Juárez. Después estaban abrazando, estaban besando, y pues un supuesto grupo autodenominado Justicia Ciudadana pues los amagó, pues a esto voy, que pues ustedes ya como que se sienten más libres de mostrarse en la calle, pero la gente como que no le entra todavía este asunto, ¿no? Como, pero esto no es que se siente agredida, ¿o qué? No es una cuestión subjetiva, es una cuestión objetiva y es una cuestión de derechos. Sí. Todos tenemos derecho a libertad, a manifestar libremente nuestro afecto. Esta es una cuestión a la que se deben de acostumbrar todas las personas. Nosotros, los homosexuales, no nos paramos en pestañas cuando vemos besarse una pareja, claro, heterosexual. Todos tenemos derecho a la libertad de expresar nuestro afecto en público, y esta es una cuestión a la que nos tenemos que empezar a acostumbrar si es que queremos transitar a ser una sociedad civilizada, respetuosa de la dignidad humana. Esto me parece fundamental, Héctor. Como tú bien señalas, ha habido agresiones a parejas homosexuales, que particularmente en una zona que habíamos declarado ya territorio liberado, la colonia Juárez, la zona Rosa, es uno de los territorios más gay-friendly que existen en la Ciudad de México. Y sin embargo, ahí se están organizando una especie de escuadrones de la moralidad o de la moralina para cachetear a las personas que demuestran públicamente su afecto y entregarles USBs con videos de odio, con videos que contienen discursos de odio. Esto nos parece una muestra terrible de intolerancia y simplemente nos remite a una realidad muy triste, y esta es que todavía tenemos mucho que avanzar en materia de educación, cultura y entender que existen distintas formas de manifestar el afecto, distintas orientaciones sexuales, afectivas, y que, bueno, pues esto no tiene ninguna cuestión censurable, ¿no? Oye, Alejandro, estamos platicando con Alejandro Juárez, él es integrante de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y ya le decía, pues encargado de este programa Ombus Gay. Pero ¿cómo reaccionar ustedes, Alejandro, la comunidad, ante estas agresiones, burlas, chistes, que en un grado máximo, también hay que decirlo, han derivado hasta en crímenes, pues? Claro, no son los de odio, ¿eh? O sea, no solo el crimen de odio, Alejandro, sino realmente se los echan, pues. Claro, claro, en asesinatos. Exactamente. En asesinatos, bueno, para eso el maestro Fernando del Collado, un periodista muy destacado, tiene un libro que pues ya es un clásico, Homofobia, Crimen de Odio. Este libro documenta una serie de crímenes de odio que se han dado en el país por cuestión de preferencia sexual, ¿no? Bueno, al respecto, nosotros queremos hacer una invitación al público, a todas las personas homosexuales que se sientan agredidas o sientan discriminadas, tanto por autoridades como por establecimientos, como por personas en particular, a que denuncien estos hechos y se acerquen a nosotros. Héctor, me gustaría dar algún teléfono, sí, y algún, claro, correo electrónico. El correo electrónico es ombudsgay@idheas.org. Y nuestro teléfono es el 52647332. Nosotros estamos abiertos a recibir cualquier tipo de denuncia para poder darles el acompañamiento legal y la asesoría legal que necesiten, porque la discriminación es un delito, claro, y es un delito que tenemos que denunciar. Oye, Alejandro, pero todavía hay, digamos, establecimientos comerciales que pidan a la comunidad entrar, pues, en la ciudad, por lo menos. Por supuesto, pero mira, no te vas tan lejos. Hace unos meses yo estaba en un lugar aquí en la calle de Tamaulipas, ajá, se llama Irish Pop. Sí. Estaba ahí con una persona, nos estábamos besando, sí, y entonces se acercó el guardia de seguridad y nos dijo que por favor dejáramos el lugar porque este tipo de comportamiento no se toleraba, ¿no? Pero además, ¿sí?, nos dijo que ya se había cerrado la barra, que ya no nos podían dar el servicio. En fin, esto es una cuestión que está todavía latente en la sociedad. Oye, otra cosa, este asunto de del matrimonio, pues ya lo pasamos, pero la gente como que tolera. O sea, yo he platicado con mucha gente y hasta los más que dices, no, pues este es freelance, pues es muy abierto, muy libre, siendo heterosexual, me dice, a hombres y mujeres, dicen, no, es que pues sí que se casen, pero como que para adoptar, y bueno, viene el señor el diputado, bueno, es diputado, el asambleísta, Cristian Vargas, que diciendo que los gays tienen tendencia, ¿no?, a violar a los chamacos. Entonces, digamos que esas expresiones finalmente son esos, es la expresión de gente como que todavía ve de manera pues así como que es un asunto del diablo, casi casi, ¿no?, que las parejas gay tengan hijos, ¿no? Es homofobia, Héctor, es, sí, homofobia, es una falsa apreciación, es una distorsión, porque, digamos, hay estadísticas en donde se demuestra que la pedofilia, por ejemplo, es una situación que está presente mayor medida en personas heterosexuales, es decir, sí, la pedofilia, sí, de personas, entre personas de distintas sexos, es mucho más común que la pedofilia homosexual, digamos, ¿no? Ajá, sí, entonces, claro, pues es una cuestión de prejuicios. A mí me parece que la preferencia, la orientación sexual de una persona no la descalifica para poder formar un hogar. De hecho, hay muchos hogares homoparentales en este momento. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene dos hijos, los dos hijos son gente extraordinaria, excelente, que adoran a su madre, en fin, me parece que es una cuestión de desinformación y de prejuicio, Héctor. Desinformación y prejuicio que desafortunadamente en este lugar, la ciudad, que diríamos ya sería de avanzada con esto, pues siguen habiendo reticencias, Alejandro. Es una ciudad avanzada, eso sí lo tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que este gobierno y que esta legislatura han hecho bastante por elevar el marco normativo de la Ciudad de México al nivel de los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido hay un gran reconocimiento pues a la labor que está haciendo en este momento la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa en contra o para combatir la acción de inconstitucionalidad de la PGR contra las reformas al matrimonio gay, y también, por supuesto, la iniciativa presentada por el diputado David Razú, que es un hito verdaderamente y hace que la Ciudad de México haga historia en el panorama de los derechos humanos y en el panorama del de reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTI en Latinoamérica. Siendo la primera ciudad que... Gracias por su llamada. Fíjese que pues ya saltó la gente con esto de con lo que platicamos con Alejandro Juárez. Él es, ya le decía, pues participa en este grupo Ideas Litigio Estratégico, que al final ya no nos pudimos despedir bien, Alejandro, pero ya sabes que se te estima, por supuesto, y pues lo fundamental ahí está, pero ya generó reacciones porque nos habla la señora Leticia Gutiérrez de Coyoacán y dice que respecto a los comentarios de Alejandro, considera que, pues, dice ella, no tenemos por qué acostumbrarnos a ver a los homosexuales y a las lesbianas besándose en la calle, puesto que no es una conducta de gente normal. Ese es el problema, ese es el al final el argumento, ¿no?, de la gente, que pues no es que es un asunto de normalidad, ¿no?, pues es una expresión humana, punto. O sea, no hay anormales ni normales, y si está bien o está mal, es la expresión humana de personas que del mismo sexo se quieren, se estiman, se aman, punto, ¿no? Pero este es el argumento, ¿no?, de la homofobia, es que no son normales. Y eso es lo que dice doña Leticia, y con todo respeto, doña Leticia, dice que es una pena que se esté perdiendo los valores en nuestra sociedad, y no estoy de acuerdo, dice doña Leticia, ni con el matrimonio ni con la adopción gay. Muchas gracias. También Angélica Estrada nos habla de Iztacalco. Ella dice que la otra vez iba en el metro con sus sobrinitas y que vieron besarse unas lesbianas. Y desde ahí, dice la señora Angélica Estrada, sus sobrinas tienen problemas psicológicos. Yo creo que no es para tanto, yo creo, ¿no? Pero bueno, pero lo peor es lo que dice al final, lo quiero repetir porque pues es un asunto muy agresivo. Pero de eso se trata, ¿no? Es un tema del que tenemos que hablar todos, porque, insisto, no es un asunto de ser o no normal, es un asunto, es una expresión humana, al fin y al cabo. Y ya lo decía bien Alejandro, pues es que no lo tenemos que ver como algo raro, ¿no? Finalmente la gente, al final, los que no esté acostumbrado, pues será cosa de verlo como eso, como un asunto y una expresión más de la sociedad que tenemos.